ojalá nos ubicaras exactamente en qué parte para decirle al departamento de ingeniería a ver qué te pueden orientar. Sin embargo, algo que te puede orientar, si tú tienes alguno de estos telefonitos celulares o alguna de estas tabletas ahora tan famosas, hablando de las nuevas tecnologías, para lo que sí sirven, pues podemos escuchar este tipo de estaciones a través de las aplicaciones que traen allí, y pues que ya no son tan caros, afortunadamente, estos smartphones que se les llama, los celulares, y ahí vienen algunas de las aplicaciones a través de pues tuning, por ejemplo, en los sistemas Android. Puedes escuchar de acuerdo a la marca del teléfono. Te recomendamos pues que revises que tenga una aplicación de estas tuning, en donde puedes escuchar a través de esta aplicación tuning prácticamente estaciones de cualquier parte del mundo. Uno como aficionado también a la onda corta, ahora me sorprende, porque con aquella consolota que teníamos en la casa de bulbos me gustaba sintonizar estaciones de pues muchas partes del mundo, y pues a veces no llega muy bien la sintonía. Aunque sigue uno haciendo esto, también con estos aparatitos es sorprendente cómo en cualquier momento puedes estar escuchando estaciones del otro lado del mundo, en otros idiomas, enterándote de manera directa el tipo de estaciones que hay. Hay muchas religiosas también, pero también hay muchas comunitarias de participación social que sorprenden con muy buena música. Y a través de estas aplicaciones también puedes escuchar, poniendo en el buscador Radio Educación, puedes encontrar en Tuning Radio Educación, o hay otro sistema y en esa misma aplicación que te permite por ubicación, dice por ubicación, entonces ya te vas al país, a México, y te va a desplegar los estados, te vas al Distrito Federal y seleccionas Radio Educación. Hay varias maneras, pero sí nos puedes escuchar aún en esos lugares, solo que no hubiera señal de internet o de wifi o de celular, que ahora prácticamente pues en cualquier parte del mundo existe. Sí, aunque por ahí hay algunos lugares en que no llega, hay que moverse un poquito para recibir las señales. Gracias, María de Jesús del Río, por llamar. Y bueno, en esta parte del programa queremos reconocer el trabajo y la labor, la trayectoria como cantautor y pues actor mexicano de Víctor Guerra. Él nos ha acompañado desde hace también muchos años en este programa, en diversas fechas de relevancia nacional e internacional también. Ha estado aquí para brindarnos su canto. Es miembro activo del Comité del 68. Le tocó participar en el Movimiento Estudiantil Popular de 1968. Y como le decía hace un rato, siempre pues reconocemos esa trayectoria y a veces queremos decirle ese reconocimiento. Y pasa el tiempo y no lo hace uno. Simplemente pues viene la siguiente fecha histórica. Vente a cantar, vamos a compartir la música. Pero pues hoy es momento también, humildemente, en este programa del campo y de la ciudad, de hacerte este homenaje, rendirle este justo reconocimiento a Víctor Guerra por su trayectoria. Y además lo hará el público el próximo domingo en el Foro Cultural Coyoacanense, y usted puede asistir de manera gratuita a esta actividad, 40 años de cantar en las luchas revolucionarias de México. Víctor Guerra, el cantor del pueblo, así se titula este evento, del cual ya nos hablará el coordinador de estas actividades, Enrique Aguilar Cruz, que está por acá. Y bueno, vamos a leer parte de la información, de la biografía y de la trayectoria como cantor de Víctor Guerra, quien nació en 1952. Te ves más chavo, Víctor. En un barrio en Azcapotzalco, Distrito Federal, es decir, en el barrio de las hormigas. No te apodaban la hormiga por allá, ¿no? Y su afición por cantar surgió cuando estudiaba secundaria. Al ingresar a la vocacional en el Instituto Politécnico Nacional a principio de 1968, Entre clases empezó a aprender a tocar la guitarra entre julio y octubre de 1968. En solo 3 meses, 4 meses prácticamente, ya aprendiste algo de la guitarra. Y pues eso, para quien se quiera animar, no es difícil, ya nos dirá Víctor Guerra cómo le hizo. Y a los 16 años participó como brigadista en el movimiento estudiantil, quedando una huella para toda su vida. Debido a la matanza del 2 de octubre, sus padres le impidieron continuar sus estudios de vocacional y por algunos meses se dedicó a aprender los acordes de la guitarra. Ingresó a la Academia Andrés Soler a estudiar arte dramático entre 1969 y 1971. Sin contar con una preparación musical, trabajó en un café cantante llamado La Cueva de Atanasio Almeida, donde cantaba baladas y boleros y algún repertorio de Atahualpa Yupanqui. Comenzó sus estudios de canto de la técnica italiana con uno de los más destacados cantantes de ópera de México en los años 40 y 50, el profesor Carlos C. Amparán, discípulo del maestro José Eduardo Pearson, fundador y director de la compañía Impulsora Mexicana de Ópera. 1973 fue cofundador del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística El Cleta, donde además del teatro, inició su trabajo de canto de la música política. Empezó a compartir escenarios con José de Molina, Judith Reyes, Juan Alejandro, Enrique Ballesté, Antar López, Guadalupe Trigo, Óscar Chávez, Gabino Palomares, Amparo Ochoa, y se iniciaron giras al interior del país en universidades como la de Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, en las normales rurales, en tomas de tierra. Se integró al grupo artístico Arte Colectivo en Acción, cuyo fundador fue el poeta Leopoldo Ayala, y formaban parte el cantautor José de Molina, el pintor José Hernández Delgadillo, el cantante Juan Alejandro y el líder de los maestros del movimiento estudiantil del 68, el doctor Fausto Trejo. Apoyó con su canto las huelgas del Estunam. En 1973 compuso sus primeros temas, El Cantor y Campesino Mexicano. Y bueno, pues es amplia la trayectoria de Víctor Guerra. Si me sigo leyendo todo esto, apenas llevo un año de trayectoria del 73. Si paso al 74, nos vamos a detener y no vamos a brindar el canto. Entonces, vamos a ir metiendo fragmentos de esta lectura, de este texto sobre su trayectoria como cantor, pero también con la música que hoy nos trae de algunos de sus discos. Ya tenemos por allá. ¿Qué vamos a escuchar, Víctor Guerra? Bienvenido, muchas felicidades, que no sean 40 años, ojalá se duplique, que se pudiera triplicar esto, porque personas como tú son indispensables para la vida en las comunidades, en las luchas sociales, para el cambio verdadero social en las bases, y pues lo generan los artistas como tú, Víctor Guerra. Gracias por estar con nosotros. No, pues muchas gracias a ti, Sergio, a Radio Educación, por hacer este pequeño, yo diría, reconocimiento al trabajo, ¿no? Porque es importante para que nosotros, después de 40 años de estar luchando a través del canto, en este caso, porque es el tema que estamos, del canto, del teatro, pues sí es importante que dejemos constancia del tiempo que ha transcurrido, porque son miles de presentaciones a lo largo del país durante todos estos 40 años. Entonces, les estoy infinitamente agradecido a ti y a Radio Educación y a Enrique Aguilar Cruz también, desde luego, por este evento que vamos a organizar el domingo próximo. Toda una vida, iba yo a decir, pero no, son varias vidas seguramente, muchas vidas en estos 40 años de trayectoria, porque pues es mucha insistencia, mucha perseverancia en este trabajo, que no es fácil. Además, pues es el trabajo que a veces cuesta más, porque no se paga, pero hay que estar allí, Hay que permanecer. Pues sí. Pero también deja satisfacciones seguramente, Víctor Guerra. Tienes muchísimas anécdotas platicar. Desde luego que sí. Y lo más importante yo creo que es el trabajo. El trabajo que uno quiere llevar a cabo para ayudar con un granito de arena a la concientización a través de la música, ¿verdad?, de los problemas sociales que vive nuestro país, nuestros sectores. Ahorita el tema que escogimos es un tema del 75, que fue sumamente conocido, que se llama El Chanclitas, y ese me valió el mote de parte del amigo José de Molina, que decía, vente para acá, Chanclitas, porque que sus hijos lo cantaban, y bueno, mucha gente de aquellos años la conoció y fue muy, muy conocida. Las 5 de la mañana con 58 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. En el metro estación Pino Suárez andaba a Chanclitas vendiendo sus peines. Señor, cómpreme uno, que mi madre enferma necesita aliviarse pa' poder trabajar. Si no, con tanta hambre vamos a morir. A dos por un peso, mi ganancia es un 20. Policía le dijo, chamaco, paga la cuota que son 5 pesos. Señor policía, no tengo dinero y el poco que tengo es pa' mi mamá. A mí no me importa, dijo el policía, o pagas la cuota o aquí ya no vendes. Chanclitas no dio la mordida, con rabia de perro luego lo golpeó, le quitó los peines, también su dinero, y luego reía y contaba su hazaña. Camino a su casa, Chanclitas lloraba, pensando en su madre y en sus hermanitos. Malditos azules, ya llegará el día en que construiremos un mundo mejor, sin hambre, miseria, sin desigualdad, donde haya justicia y amor por los pobres. En 1974, Víctor Guerra, durante los movimientos huelguísticos en Naucalpan, Estado de México, tuvo una activa participación en las huelgas de Duramil, en 1974, Morganite, así se llama la empresa, 1974, Pan Aviación, del 74 al 75, Proteína CCA, del 75 al 76, Constructores del Puente de Azcapotzalco, el 74-75, Carabela, en el 76, y Spicer, en el 75, entre otras. Compuso El Osito Obrero para los estudiantes de la Normal Popular, Normal del Pueblo, de la que era maestro, Estudiantes del 68, Mi Fuerza de Trabajo, Paso a Pasito Trabajador, El Canto Obrero. En 1975 grabó su primer disco de pasta, Canto Urbano Revolucionario. José de Molina dirigió la parte artística y lo apoyó con los músicos del grupo FAR para los acompañamientos. Salió a la venta con 4 temas. El Chanclitas, que acabamos de escuchar, Compañera, Tu Voz Compañera y A Mi Madre, del que vendió alrededor de 10.000 copias y con lo que le valió ser conocido a nivel nacional. El campamento 2 de octubre, asentamiento de colonos que luchaban por la vivienda, fue uno de sus mayores apoyos para darse a conocer en todos los movimientos sociales que allí convergían. Compuso los temas Viejo Ho Chi Minh, Maestros, El Porro, Niños de mi Barrio. De 1976 a 1985 recorrió el país entero, apoyando los movimientos sociales más importantes de la época: universidades, sindicatos, colonias populares, tomas de tierra, cerrando su primer ciclo de cantor. Compuso los temas El Poeta Guerrillero y Mujer Revolucionaria. Entre 1986 y 1998, con la reforma política, los movimientos sociales, la actividad del canto ya no fue tan intensa y solo cantaba en colonias populares y algunos sindicatos y escuelas. En este año inició la organización de un evento anual en conmemoración del 2 de octubre de 1968 y hasta la fecha lo sigue organizando año con año. En 1998 reinicia un nuevo auge en su participación apoyando a los compañeros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y compuso el corrido de la Matanza de Aguas Blancas, que narra la matanza de 17 campesinos por el entonces gobernador Figueroa. Se reintegra al grupo Arte Colectivo en Acción, participando en diversos movimientos de colonos y estudiantes. Entre 1999 y 2000, participa con Arte Colectivo en Acción en apoyo al movimiento universitario, que fue dirigido por el Consejo General de Huelga, el CGH, y compone el himno al movimiento estudiantil del 68, graba el disco 2 de octubre Tlatelolco hasta siempre, recopilación de canciones y poemas relacionados al movimiento estudiantil de 1968. En ese disco aparecen dos temas de su autoría, Himno al Movimiento Estudiantil y Estudiantes del 68. También apoyó a la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Se integra al Comité 68 Pro Libertades Democráticas y desde entonces y a la fecha es activista reconocido del mismo. Pues parte, ya vamos ahora sí en el 2000, ya parte de la trayectoria de Víctor Guerra. Vamos a seguir con esta trayectoria. Te faltó que estuviste por acá en del campo y de la ciudad también, sí, ¿verdad? Sí, en Radio Educación. No, por ahí en está ese después. Ah, está más adelante. Pero desde aquel entonces ya venías por acá, sí, ya, con ya. Estos discos, recuerdo, Víctor Guerra. Y pues nos da gusto que estemos escuchando tu canto y rindiéndote con el público este humilde homenaje, que se reforzará el próximo domingo en el Foro Cultural Coyoacanense. ¿Qué habrá por ahí? Estará Tania Miramontes, Enrique Aguilar está con nosotros. Cantantes interpretando, acompañando a Víctor Guerra, y ahí estará Víctor Guerra, cantando canciones sobre su trayectoria artística durante 40 años de cantautor y de compositor y autodramático. Esto se llevará a cabo a las 12 del día en el Foro Cultural Coyoacanense. La entrada es gratuita y el cupo es limitado. ¿Pero qué? ¿Los que lleguen primero, que se anoten? ¿Cómo va a ser la dinámica para entrar? Pues ahí es un espacio, está programado como para 300 personas, pero los que lleguen primero podrán entrar porque... Que lleguen por lo menos una media hora antes, sí, por lo menos. La última vez tuvimos problemas en el homenaje a José de Molina porque hubo un sobrecupo y ya no pudo pasar mucha gente, y esta vez queremos pedirle al público que asista puntualmente para que puedan participar en el homenaje que se le llevará a cabo a Víctor Guerra. A las 11:30 que lleguen, de preferencia, sí, para alcanzar asiento, alcanzar buen lugar, y además es gratuita la entrada. Sí, ¿verdad? Sí, esto no tiene ningún lucro, la entrada es gratuita Y como todos los eventos lo hemos hecho, esto es de la venta de los discos de Víctor Guerra y del apoyo que él ha participado en pagar el teatro y todo eso. Y ahí es donde los esperamos nosotros para que puedan asistir a este evento. Y les pedimos de favor que corran la voz porque no contamos con una difusión muy suficiente para llevar una campaña publicitaria, únicamente con radio con Radio Educación y el periódico La Jornada que lo va a entrevistar. Pues muy bien, y pues yo lo que pido es que a todos aquellos que fueron mis alumnos de la normal popular, de la normal del pueblo, de la prepa popular, que fueron 15 años de estar dando clases, pues tuve miles de alumnos y les pido pues que asistan, son compañeros que puedan estar ahí, y también pues a los compañeros ahora que manejan las redes sociales, que pudieran pues hacer los twitters, los la difusión a través de esto, para poder hacer la propaganda suficiente para que la gente se entere, ¿no? Porque pues uno lo organiza, aquí Enrique lo organiza, pero al final de la historia tenemos el apoyo solamente de algunos medios como ustedes, y ahora creo que con los medios electrónicos podemos lograr una buena difusión. 40 años de cantar en las luchas revolucionarias de México es este homenaje a Víctor Guerra. El próximo domingo a las 12 horas en el Foro Cultural Coyoacanense. Atrás de la delegación de Coyoacán, atrás del mero centro, para ser exactos. Participan Tania Viramontes, lectura dramatizada del monólogo Fuga de En Octubre Rojo, de la autoría de Víctor Guerra. Los músicos Silverio Jiménez, Eliú Jiménez, David González y Alejandro Ávila. La conducción va a estar a cargo de Froilán Rascón. Y pues si quieren llevar algo, ya que la entrada es gratuita, por lo mejor pueden llevarle un obsequio a Víctor Guerra, una flor, un perfume, o no sé, algo pues, que se les antoje, un llaverito, algo simbólico para Víctor, un beso, ¿por qué no? Alguno puede llevar el pastel, y si algún otro no tiene que llevar, con su presencia, su sonrisa, basta, y a todos si llevan un pastel, pues a lo mejor les toca el pastel. el regalo es que asisten. El regalo es que asistan. El regalo va a ser para todos. Para todos. El regalo Víctor es que asistan, Guerra. Porque pues con esa participación es lo que uno busca, tener siempre que a quién cantar y qué hacer, ¿no? Ha habido lugares donde hemos ido, en realidad, es una anécdota muy simple, con sí. José Molina, en la escuela de homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, allá por 1974-75, se convocó un evento, y con la finalidad de que los alumnos no asistieran, pusieron exámenes los maestros en ese momento y no pudieron salir al evento. Sin embargo, Bocina en el patio y José de Molina y yo estuvimos cantando para que los que estuvieran en los salones oyeran, pero no teníamos un solo miembro de público estudiantil, porque no los dejaron salir. Entonces, pues, hemos cantado al aire para que la gente escuche, a pesar de que nos han bloqueado, ¿no? Hay muchas anécdotas. Otra de ellas, por ejemplo, es que en alguna ocasión me invitaron los compañeros de Artes Gráficas, ahí por la Ciudadela, y cantó Ángel e Isabel Parra, que eran los invitados principales, y para cerrar el evento me habían invitado a mí, y entonces cuando terminó la participación de los chilenos, empiezo yo tocando "Ay, hermano mexicano, están sucediendo cosas que si no te pones listo te van a poner esposas", de José de Molina, y pum, se fue la luz, apagaron todo las luces, los micrófonos, y entonces seguimos cantando a oscuras. Yo le pedí a la gente, quédense porque vamos a cantar sin micrófono y sin luces, porque aquí vamos a escuchar. Y cosas como esas son muy frecuentes. Entonces, el regalo para una persona que trabaja en esta cuestión de cantar es precisamente pues la asistencia de la gente, ¿no? Que esté con nosotros ahí para compartir estos momentos tan importantes como es el estar cantando, ¿no? Para mí el cantar es un medio de comunicación importante que nos permite, y tratamos a través de ello, de dar un mensaje, de establecer una comunicación y una concientización de los problemas de México, ¿no? Que vive el canto y que vive el cantor por muchos años más, Víctor Guerra. Y pues vamos a escuchar más música de Dignidad. ¿Sí? Rebelde se llama esto, ¿es de tu autoría también? Sí, sí, es un himno hecho para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 6:12. Hombres y mujeres que en lenguas y caminos diferentes creen en un futuro más humano y luchan por conseguirlo hoy, por los derechos y la cultura indígena. Nunca más un México sin nosotros. EZLN. Ejército zapatista que marcha con valor para liberar al pueblo y niños, todos con gran dolor, tomaron el camino de la sublevación. Guerra por la justicia, guerra de dignidad, guerra por la democracia, guerra por la libertad. Ejército zapatista que marcha con valor para liberar al pueblo del yugo de opresión. Ejército zapatista, ejemplo de dignidad que conquista en el mañana. No tenían un mañana ni rostro que mostrar, por eso se encapucharon para hacerse escuchar. La muerte como futuro, la guerra para vivir, para que oigan su palabra mañana construir. El poderoso nunca podrá sacar razón de su fuerza, pero nosotros siempre podremos obtener fuerza de la razón. Subcomandante Marcos. Ejército zapatista que marcha con valor para liberar al pueblo del yugo de opresión. Ejército zapatista, ejemplo de dignidad que conquista en el mañana con sus vientos de libertad. Indígenas zapatistas, por tierra, trabajo y pan, no apuestan a la guerra, quieren lograr la paz. Hoy marchan por la historia, guerreros de dignidad, con su alegre rebeldía y un corazón que entregar. Ejército zapatista que marcha con valor para liberar al pueblo del yugo de opresión. Ejército zapatista, ejemplo de dignidad que conquista en el mañana con sus vientos de libertad. Que conquista en el mañana con sus vientos de libertad. 6 de la mañana con 17 minutos, 6 con 17. Están escuchando Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Tenemos más llamadas, los invitamos a seguir participando a través de las líneas telefónicas 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Basilisa Ángeles. Qué triste y qué lamentable que lo bueno lo quiten. Antes qué bonito se veía que los niños en la escuela hacían desfile, los niños iban de revolucionarios y las niñas de Adelitas. Nos quieren hacer olvidar las fechas y nuestra historia. Yo no anduve en la revolución, pero los que anduvieron, ¿en dónde quedaron? Que el gobierno no nos quite nuestras tradiciones, dice Basilisa Ángeles en esta llamada. Y bueno, en algunos estados nos ha tocado ver que todavía las escuelas, en la ciudad de Zacatecas, por ejemplo, nos tocó estar, y desfilan afortunadamente las escuelas, los niños salen por las calles y se lleva a cabo el desfile del 20 de noviembre con las bandas de música y todo esto. Y pues sí me hace recordar también que yo me salía al portal de donde vivía a ver pasar por la calle, cerraban las calles de la colonia, y una colonia muy transitada, céntrica, y pasaban las escuelas con todo esto, con los héroes también ahí fotografiados o dibujados, las mantas, algo muy bonito, es cierto, doña Basilisa, gracias por recordarlo. Gilberto Sánchez de Aragón dice, como un homenaje a los revolucionarios de 1910, invitamos a los usuarios de energía eléctrica a la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica a participar en la jornada de lucha del próximo 25 de noviembre a las 10 de la mañana en las diferentes oficinas de Profeco de su municipio o delegación para manifestar nuestro descontento en contra de los altos cobros de luz. Exigimos el acceso a la energía eléctrica como derecho humano y solución al ESME. Los invitamos a no cargar gasolina los lunes, dice Gilberto Sánchez. Gracias por llamar. Antonio López Vidrio, respecto a las privatizaciones que hacen, privatizaron Telmex, la banca, y ahora quieren privatizar Pemex y CFE. Según hay un artículo en la Constitución, para quienes hacen eso son traidores a la patria. ¿No habrá alguien que mueva eso? Un saludo a todos. Gracias, Antonio, por llamar. Tu comentario al aire. Virginia Gómez, nos gustaría saber en dónde se puede conseguir el disco de Chávez Teixeiro, Barcelona. Saludos. Aléjate un poquito más de mí. Ahí estás bien, Enrique. Esto se puede encontrar el día domingo en el Foro Cultural Coyoacanense. Ahí estará Lupita vendiendo los discos, o en el afuera del Centro Cultural José Martí a las 6 de la tarde. Ella los vende también. ¿Diario o qué? Diario. Diario. Está por ahí con Lupita. Y a lo mejor no precisamente el de Barcelona, lo tendrá el de Barcelona, pero algunas otras producciones donde venga la mujer. Ahí vienen varias, sí, varios discos originales que se van a estar vendiendo, y ahí estará Lupita ese día vendiéndose. O la canción de 1910, a lo mejor Coyoacanense, le interesa a Virginia, o la de La Mujer o Se Va la Vida, compañera. Viene en otras grabaciones, no solo en Barcelona, Virginia, por si no está ese disco. José Luis Hernández dice que, en su llamada, si los mandatarios y políticos cumplieran con su trabajo de servir y proteger al pueblo mexicano, no habría necesidad de marchas y mítines. Se dedican a proteger al extranjero y a los ricos. Solo unidos podremos hacer algo, como los brasileños por el aumento al transporte, casi tiran al presidente. Aquí le quieren subir 2 pesos más al metro y nunca le dan mantenimiento. El licenciado Barón, saludos y felicidades al equipo del campo y de la ciudad. Me llamó la atención la currícula de Víctor Guerra. Yo también soy contemporáneo de Víctor. No debemos permitir que nos despojen del petróleo. Nos pertenece a los mexicanos. Gracias, licenciado Barón. Gloria Albarrán de Ecatepec. Manifiesto mi desaprobación en el alza del boleto del metro, ya que los que vivimos en el Estado de México, llegar al metro Indios Verdes nos cuesta 13 pesos y ahora los 5 del metro. Se me hace un costo elevado. La encuesta que van a hacer es solo para justificar el alza con el voto de algunos. dan un pésimo servicio. El pago del metro debería ser con los impuestos que pagamos, y pues así se justifica el pésimo servicio. En las horas pico hay que esperar más de 5 trenes para poder abordar. Así vamos como sardinas, es el comentario de Gloria Albarrán. Y bueno, lo vimos, subieron el metrobús, cuesta 6 pesotes, y ocurre lo mismo, no pasan frecuentemente como deberían las unidades, se saturan, hasta es un peligro, lo hemos comentado aquí, las estaciones del metrobús en momentos pico, ya no deberían seguir dejando entrar más personas, porque se llenan tanto que no dejan pasar, ya que para abordar en sentido opuesto hay que recorrer toda la estación hacia la parte trasera o delantera, según lo se vea, y pues no se puede, y también ahí le subieron, y también pues de repente va como sardinas, como dice Gloria Albarrán. No es pretexto para el servicio el que no se haya dado un aumento, debe haber permanentemente un buen servicio en esto, sobre todo en el metro, o primero dar el buen servicio y después decir, miren, bueno, hay calidad en el servicio, vamos a aumentarlo. Gracias Gloria Albarrán por comentar esto. Y bueno, continuamos con este homenaje humilde aquí en Del Campo y de la ciudad a Víctor Guerra, y que ya se lo hará su público ampliamente el próximo domingo 24 de noviembre de 2013 a las 12 horas en el Foro Cultural Coyoacanense, allá en el centro de Coyoacán, titulado este homenaje 40 años de cantar en las luchas revolucionarias de México, Víctor Guerra, con este concierto de canción política. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. No, te agradezco. Y continuar en esta labor. Vamos con un poco más de la lectura sobre la trayectoria de Víctor. En 2001 grabó el homenaje a la causa zapatista, para el cual compuso el himno Dignidad Rebelde, que acabamos de escuchar, e incluyó los temas compuestos en 1976, El Poeta Guerrillero y Mujer Revolucionaria. Apoyó con su canto a la Casa de la Investigación y Documentación de la Violación a los Derechos Humanos, a la Coordinadora Zapatista del Distrito Federal, al Frente Zapatista de Liberación Nacional y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como participó en diversos eventos de homenaje a José de Molina y Lucio Cabañas. Escribe el monólogo Octubre Rojo. Empezó a presentar el monólogo que narra los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. En 2002 participó en una serie de eventos dedicados a apoyar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cantó en eventos de las normales rurales. Realizó diversos eventos en Morelia en apoyo a la Universidad Nicolaita y a las Casas del Estudiante. Cantó en la Peña Colibrí, de gran tradición en Morelia. En 2002, en apoyo al movimiento en contra del proyecto foxista de construir en las tierras ejidales un nuevo aeropuerto en Atenco, compuso Corrido a San Salvador Atenco, que refiere la lucha de los labriegos. Y dejamos aquí parte de esta trayectoria. Y también, ahora que mencionamos y cantaste esto al Ejército Zapatista, hay que recordar que el 20 de noviembre también en noviembre es el aniversario de la fundación del Ejército Zapatista, ocurrida en 1984, 10 antes del levantamiento zapatista en Chiapas, que fue en 1994. Pues gracias, Víctor Guerra, por estar aquí. Salgo en vivo para el público aquí. Bueno, que suene más cálido. Sí. Con la presencia directa, en vivo, en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación, de Víctor Guerra, para usted. Bueno, pues vamos a hacer una canción que se llama Esperando el Alba, que está relacionada con el tema de los de la Guerra Sucia. Hay que aclarar que la Guerra Sucia no es la que ahora se conoce como la guerra propagandística, ¿no? Esa guerra de propaganda que usan los políticos para atacarse unos a otros. La Guerra Sucia es un concepto que viene de los años 70, que es la guerra que desarrollan los gobiernos en contra de los grupos guerrilleros. Entonces este tema tiene una relación directa de eso y cuenta la muerte de algunos compañeros. en una de sus casas de seguridad. Vienen en silencio grupos represores con sus armas largas y con sus temores. Esconden su rabia bajo la metralla, lanzan sus demonios en la madrugada. Y los camaradas, esa noche larga, sueñan alboradas, esperando el alba. Y sus pensamientos cultivan estrellas y soplan los vientos que encienden hogueras. Y en las alamedas florece libertad, y en las primaveras nueva sociedad. Cerco se cierra, se oyen los disparos como en una guerra. Orden de exterminio, de matar razones, de quebrar los huesos y los corazones. Contra la metralla de los militares defienden ideas que inundan los mares, y los camaradas son asesinados, que son delincuentes, dicen en los diarios. Y esperando el alba, habremos de recordar a estos camaradas con el canto universal. Víctor Guerra, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Ya también tenemos a nuestra siguiente invitada con un excelente pues difusión a su obra de teatro. Hombre, tenía que ser ya conocida por muchos amigos del público, y que seguramente muchos la quieren volver a ver y otros la han recomendado. Y Telma Dorantes, nuestra amiga actriz, primera actriz Telma Dorantes, ya está con nosotros para en unos momentos darnos los detalles de su obra de teatro, Hombre, tenía que ser. Vamos con las llamadas mientras, 6:32, María del Socorro Moya de Río Verde, San Luis Potosí, envía felicitaciones, gracias, y nos dice: cada mujer mexicana tenemos una labor de enseñar a nuestros niños el significado de nuestras fechas históricas. Cirila Gómez Mora, como amas de casa deberíamos salir a las calles a protestar para que no llegue el maíz transgénico y no se hagan las reformas del gobierno. Rosendo Núñez Pérez, de la Universidad de los Pueblos del Sur, en Huehuetenango, Guerrero, manda un saludo a Sergio y le recuerdo nuestra petición. Sergio, llegó nuestro correo. Sí, Rosendo, vamos a insistir con esta petición que tú haces al público, a los amigos músicos sobre todo. Nos pide Rosendo Núñez que a principio de diciembre, vamos a buscar aquí la fecha exacta, tengo entendido que es el 4 de diciembre, se lleva a cabo un festival cultural artístico allá en la comunidad de Joaquín Herrera, en este municipio en Guerrero, y nos pide la colaboración solidaria de algún músico, de algún cantante, de algún grupo musical que pudiera asistir a apoyarlos y brindarles sobre todo ánimo y alegría y algún bailongo por allí en estos días, pues, que han sido lamentables en el estado de Guerrero y que pretenden llevar a cabo este festival cultural en Joaquín Herrera. Ojalá si alguien del público, algunos amigos músicos nos están escuchando y pueden solidarizarse. A cambio ofrece la comunidad y Rosendo Núñez alimentación y hospedaje allá en Guerrero. Se puedan comunicar con nosotros. La señora Rodríguez no debe de subir el metro. No solo hay que protestar, debemos hacer algo, dice. Gracias por llamar. Y en torno a la llamada de Rosendo Núñez, también quiero decirles que se estaba movilizando para probablemente conseguir algún apoyo para el transporte del grupo o amigos que decidan ir a cantar. Por si alguien se anima, ojalá nos llame. Lourdes Chávez dice: estoy escuchando lo del alza del metro. No estamos de acuerdo. A mí me han agredido en él y tienen un teléfono fantasma. No se hace nada. Se suben los vendedores ambulantes y nos ponen en los oídos las bocinotas y no hay dónde quejarse. ¿Cómo el señor Mancera no sube al metro? Porque no hace nada. Que se dé una vuelta, ¿verdad? Que se suba al metro en horas picos de incógnito, porque si va con los guardias y con toda la comitiva, pues no se va a comportar así. El personal que generalmente está, los vendedores hasta los andenes, en algunas estaciones, en los pasillos, en los transbordos, lo cual genera inseguridad. Afortunadamente no ha habido un accidente grave, pero es lamentable que se den ese tipo de situaciones. 6:35, y pues vamos a la música, Víctor, si no luego el tiempo nos gana, y damos pie a que pase nuestra invitada. Vamos con una pieza musical más, diciendo un poquito más de la trayectoria de Víctor Guerra. Entre 2004 y 2005 participó en diversos eventos en memoria a los caídos de Aguas Blancas, en la presentación del libro Palabras Insurrectas del poeta David Roura, eventos conmemorativos del 2 de octubre, en el aniversario luctuoso de Lucio Cabañas y del Frente Zapatista de Liberación Nacional. Para el evento conmemorativo de Lucio compuso el corrido a Lucio Cabañas, como homenaje para la develación de la estatua del maestro rural en Atoyac de Álvarez Guerrero. Y bueno, vamos a seguir leyendo la trayectoria, pero vamos a la música, si no se vaya a quedar fuera sobre todo el canto del que estamos siendo beneficiados esta mañana antes del homenaje del domingo allá en el Foro Cultural Coyoacanense. A partir de las 12 horas les piden llegar media hora antes para que alcancen lugar. La entrada es gratuita. Víctor Guerra, ¿qué vamos a escuchar? Mira, voy a hacer esta canción. Bueno, voy a hacer esta canción que se llama El Cantor. Es una canción de 1973. Y este cartel que dice Víctor Guerra, el cantor del pueblo, ese mote del cantor del pueblo me lo pusieron muchos compañeros en la preparatoria popular debido a la canción que voy a interpretar ahorita. Una voz y una guitarra tropezó con la injusticia, unió el sentir de su pueblo con la palabra rebeldía, y el cantor del pueblo nació. conciencia de la casa de los pueblos. Mi voz canto, compañeros, luchemos por la justicia. Y el canto se hizo rebelión. Y escúchame, compañero, al pueblo le voy cantando para buscar libertad. Y escúchame, compañera, al pueblo le voy cantando para conciencia crear. Andando por los caminos de la tierra nunca nuestra, las cuerdas de mi guitarra vibran llenas de coraje contra la injusticia social. Cantando en las ciudades, entre fábricas y escuelas, mi canto se va escuchando, al pueblo ya está llamando para empezar a luchar. Y escúchame, compañero, al pueblo le voy cantando para buscar libertad. Y escúchame, compañera, al pueblo le voy cantando para conciencia crear. Gracias, qué Víctor. Voz, qué letra. Gracias, Víctor Guerra, por estar con nosotros. Y pues nos falta repetir, en un momento más lo haremos, los datos del homenaje el próximo domingo a Víctor Guerra en estos 40 años de cantautor en las luchas sociales. Gracias por estar con nosotros, Enrique Aguilar Cruz, y nuevamente felicidades. Gracias. Vamos con nuestra siguiente invitada. Está con nosotros, ya lo habíamos anunciado, la primera actriz, Thelma Dorantes. Pues con una gran trayectoria también, ya con muchos homenajes, con muchos premios, pero aferrada a un trabajo que hace de todo corazón, que le gusta mucho, que es la obra de teatro. Hombre tenía que ser su obra, y de esto nos viene a platicar el día de hoy, pues muy a propósito, ya que también el próximo lunes es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Y esta es una obra de teatro que nos hace reflexionar, no solo a las mujeres, sino a los hombres, a todos, a todas, a los niños, a los jóvenes, sobre la importancia de querernos a nosotros mismos, de respetarnos, de pedir respeto, pero respetarnos primero nosotros. Y eso a veces no ocurre. Entonces, si no nos respetamos nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestras emociones, difícilmente pues vamos a luchar por el respeto a los demás o de los demás. Bienvenida una vez más, Thelma Dorantes. Gracias. ¿Cómo te ha ido con la obra últimamente? Seguramente ha habido modificaciones por allí. Supimos de otra develación. Ya 900 representaciones, y de hombre tenía que ser. Y bueno, ahorita viene muy al caso comentar, justamente con lo que estaba cantando Víctor Guerra, que extraordinaria voz, de verdad. Y gracias, las letras, gracias. Muy muy importantes para reflexionar definitivamente. Y va a colación en relación a lo que es la obra. Yo creo, radio escuchas, de verdad ya basta. Despertemos. Sí, es muy bonito de pronto que estamos oyendo una canción y nos motivamos, y después damos la vuelta y se nos olvidó. O sea, ¿pero por qué sucede esto? Porque en realidad lo que está faltando de raíz es el respeto y el amor a uno mismo. Yo creo que cuando tú te quieres y te respetas de verdad, no se te olvidan tus derechos, no se te olvida lo que tienes que exigir día con día en tu vida cotidiana, con la gente que te rodea. De verdad es muy importante. Y por eso estoy desde hace tanto tiempo, y como tú lo dices, Sergio, esta obra de Hombre Tenía Que Ser se ha vuelto una misión de vida para mí, porque al ver que la gente, después de ver la obra, hace transformaciones en su vida. Hace unos días Sergio fue una persona, como muchas otras personas han ido y me han dado su testimonio verdaderamente conmovedor. Hace unos días fue una señora y me dice: es la segunda vez que vengo a ver Hombre Tenía Que Ser, y esta vez vine a verla porque hace 2 años que la vi por primera vez. Usted no se imagina los cambios que empecé a hacer en mi vida a raíz de que vi Hombre Tenía Que Ser, y vengo a platicárselos el día de hoy. Entonces, de verdad, estas cosas para mí son lo que me llenan el alma, porque estoy sintiendo que poco a poquito estoy dando mi granito de arena para que esta sociedad tome conciencia, como Víctor lo está haciendo a través de sus canciones, tome conciencia de lo importante que es el decir: merezco esto, pero de corazón, que lo sientas desde lo más profundo de tu ser. Y bueno, ya la gente que ha visto Hombre Tenía Que Ser, yo ojalá y que llamen por teléfono aquellas que ya lo han visto, que hablen al programa para que nos compartan su experiencia en Hombre Tenía Que Ser. Saben que Hombre Tenía Que Ser te lleva este mensaje a través de la risa, y que es lo que ha sido lo más efectivo realmente. En el teatro, pues nos reflejamos, nos vemos nosotros mismos, y además con un humor intenso e inmenso en esta obra, porque prácticamente se la pasa uno riendo toda la primera parte, y a través de estas risas, Telma, pues se lleva a cabo la reflexión, aunque termina uno probablemente llorando, depende de la situación que se viva. Dicen algunos amigos que pues hay que llevar también pañuelo, además de reír, hay que llevar pañal para la risa y pañuelo, ¿verdad? Porque... así me dicen, hay que llevar en los comentarios, cuando hay unos papelitos para que la gente nos ponga sus comentarios al final. Es divino, porque dicen: dígale a la gente que vaya a ver Hombre Tenía Que Ser, que vengan a ver Hombre Tenía Que Ser, que tienen que traer pañuelo y pañal, porque sí sé que se hacen pipí de tanto que se ríen. Lo cual me encanta, porque la risa también es sanadora, definitivamente. La risa es algo que nos hace pasar a otro nivel de frecuencia, ¿no? Y luego viene la reflexión, y es cuando se entiende, después de haber reído tanto y de estar contento, con el corazón alegre, pues es más intensa y más profunda la reflexión, porque es algo que nos hace falta últimamente mucho, reír. Vemos en la calle las personas con caras preocupadas, angustias, tristes, y hace falta la risa. Y entonces, por eso agradecemos tanto el trabajo también de Telma Dorantes, por eso la invitamos y recomendamos la obra Hombre Tenía Que Ser. ¿En dónde continúan las funciones? Después de ya varios foros, ¿continúas en la carpa geodésica? Seguimos en la carpa geodésica con la ilusión de llegar a nuestras 1,000 representaciones, que esto será el año que entre, esperemos que así sea. Esto, nadie tenemos la vida comprada. Pueden suceder muchas cosas. ¿Qué crees, Sergio? Que hace unos días me hice un tratamiento para una cuestión de las carótidas que tengo ahí medio taponeadas, y fue tan agresivo el medicamento que me quemó las cuerdas vocales. Me pasé un susto, así que mire, señor Radio Escucha, antes de que yo me quede totalmente muda y sin poder hablar nunca más en la vida, vaya a ver Hombre Tenía Que Ser, porque por poquito y ya no sigo, qué barbaridad. Tocamos madera, que nunca ocurra, porque se necesita pues de esta labor permanente que pues has llevado a cabo en varios medios. No solo en radio, en teatro, en la televisión, en el cine, y eso nos emociona. Recientemente estuvimos en el Teatro Rodolfo Sigli y vi la cantidad de representaciones a las que llegaste también con Rosa de Dos Aromas. Sí, estuve ahí en Rosa de Dos Aromas también muchísimo tiempo, más de 1,000 representaciones, entonces fue un gozo también muy especial. Pero de verdad, lo que yo decía en broma es en serio. De pronto la gente decimos: ay, sí, no, es que falta mucho y todavía tengo tiempo para... No es cierto. La vida se nos va en un instante, y de verdad, nadie tenemos la vida comprada. Ahora que me pasó esto de las cuerdas vocales, yo dije: madre de mi alma. Y yo en serio que digo: ay, sí, para después. No, es que en serio, las cosas hay que hacerlas ya. Se nos va la vida en un suspiro. Entonces, por eso, ¿para qué no lo deje para después? Hombre Tenía Que Ser. Sí, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa, Sergio. Todos sus radioescuchas que quieran ir a ver Hombre Tenía Que Ser a la carpa geodésica, que está en una ubicación ideal, porque de verdad es un lugar lindísimo. Es en Insurgente Sur 2135 en San Ángel, a unos cuantos pasos de la parada del Metrobús La Bombilla. a todas las personas que quieran ir de aquí al 15 de diciembre, que va a ser la última función de este año, o sea, faltan 8 funciones, y para festejar este Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres, que es el 25 de noviembre, el próximo lunes, todos los que vayan de parte del campo y de la ciudad, a 100 pesos el boleto que ustedes escojan. El más caro de la carpa geodésica se los vamos a dejar solo a 100 pesos, con todo cariño, por este homenaje que también le quiero hacer al programa de Sergio, que llega a tanta gente y le deja tantas cosas positivas que pensar. Pues muchas gracias, Telma. Así es que ya saben, amigas, amigos, es para mujeres y para hombres. Sí, yo no. Y para trisexuales también, tetrasexuales, para todos. Todas. Para jovencitos, para los preadolescentes, por favor, la gente que me esté escuchando, lleve a sus adolescentes, a sus preadolescentes, a ver, hombre, tenía que ser. Créanme que el mensaje de la obra les va a llegar de una manera muy divertida y van a tener mucho que platicar con sus hijos después de ver hombre, exacta, tenía que ser. Para todo público. Para todo público. Hombre tenía que ser, carpa geodésica, Insurgente Sur, 2135, sábados a las 6 de la tarde, se me había olvidado decirlo, sábados a las 6 de la tarde y domingos a las 5 de la tarde. Quien vaya del campo y de la ciudad, a solo 100 pesos estas últimas 8 funciones. Así es que, pues, sábados o domingos hay chance todavía. Hay 8 funciones más. Simplemente digan en la taquilla, lleguen, eso sí, por lo menos media hora antes para que puedan ser registrados y alcanzar un lugar, un buen lugar, pero digan que van de parte del programa del campo y de la ciudad, y ahí ya estará la orden de Telma Dorantes para que les cobren solo 100 pesos y puedan compartir también aquí sus comentarios, sus testimonios sobre esta obra, lo que les generó en ese momento en su vida al ver esta obra de teatro. Hombre tenía que ser. Gracias por el regalo, Telma Dorantes, y ojalá continúes muchos años más con este excelente trabajo. Muchas gracias, Sergio. Pues lo seguiré haciendo porque creo que en la medida en que el ser humano despierte y se dé cuenta que en sus manos está hacer los cambios, otro gallo nos va a cantar definitivamente. Así es. No te despedimos. Vamos a la sección para las chavitas y los chavitos. Y pues si hay alguna pregunta, algún comentario sobre, perfecto, la obra, llámenos al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Vamos con un relato Pai Pai con el grupo Son de la Ciudad para esta sección Son para los Escuintles. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuintles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuintles. Son para los escuintles. Alegres cantan y brincan. Historia, cuento, canciones. Con Son de la Ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como se Hace muchos años, cuando alguien cumplía un año de haber muerto, los Pai Pai hacían fiesta de lloro para recordarlo. Lloraban durante 4 noches. Para esto, buscaban un aguilucho, lo atrapaban, lo traían a su casa y lo criaban. Había un solo hombre que se encargaba de la tarea de buscar y traer al aguilucho. Como estaba preparado para esta misión, aunque el nido de las águilas estuviera en los más peligrosos acantilados o sobre el pino más alto, con mucha habilidad llegaba por él, pues ese era su trabajo. Al encontrarlo, lo traía a su casa y lo criaba, tratándolo con mucho cariño, dándole de comer las mejores partes de los animales que cazaba. Cuando el aguilucho llegaba a su edad adulta, hacían la fiesta de lloro y lo mataban haciéndolo aspirar de boca a boca 4 bocanadas de humo de tabaco del coyote. Al aspirar el humo, el ave caía muerta, ahogada. Así la mataban, no a pedradas ni a garrotazos. Para hacer la fiesta, hacían una gran enramada. barrían y limpiaban el patio. Luego se acomodaban alrededor, colocando posteriormente el águila al centro. De allá los miraba a todos y amanecía desvelándose junto con ellos. A la cuarta noche, el día de su muerte, al saber que en la madrugada lo iban a matar, el pobre animal, pues ya sabía lo que le esperaba, empezaba a llorar, y entonces se le arrimaba el encargado de matarlo, cantando o llorando. El encargado de matar al águila era una persona preparada especialmente para este acto. No una persona cualquiera, pues se trataba de una fiesta sagrada. Fumando tabaco del coyote en una pipa de barro, cantando o llorando, el encargado se acercaba al águila, la agarraba con mucho cuidado y lentamente la hacía aspirar de boca a boca 4 bocanadas de humo. El águila caía muerta, ahogada. Al morir, le arrancaba todas las plumas, dejándolo completamente pelón. Después, amarraba las plumas en pequeños mazos y los repartía diciendo: en tal parte murió mi hermano, en aquel lugar murió mi abuelita, por allá murió mi sobrino, en aquellas tierras murió mi papá, y así sucesivamente hasta terminar con los masitos. Al terminar con este acto, volvía a juntar todas las plumas y el cuerpo del águila para posteriormente quemarlos. Luego, todos juntos comían lo que con anterioridad habían preparado y colocado sobre la enramada. Eran puras comidas del monte: pamita, tunas, bellotas, fruto de palmillas, islayas, etc. Todo esto lo preparaban a manera de pinole. Comían y bailaban hasta el amanecer. Terminando con la fiesta, quemaban los restos del águila y la enramada. A manera de luto, se hacían limpias y se bañaban durante 4 días. Así terminaba la fiesta de lloro, para recordar a los muertos. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles son palos de escuincle. Alegres cantan y brincan, historia, cuento, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como El teléfono de Son de la Ciudad para más informes, 56-54-18-26. Escuchamos este relato tomado del libro Lenguas de México 1, de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección de Culturas Populares. Tenemos más llamadas. José Luis Martínez nos pregunta: ¿a qué hora es la obra de teatro de Telma? Juan Romero: ¿a qué hora tenemos que estar en taquilla para el descuento? Gloria Galicia: ¿podrían repetir la dirección de la obra de teatro más lento? La señora Rosalía González: Telma, en descuento con la credencial del INAPAM. Bueno, en fin, hay dudas sobre la obra de teatro. De una vez le respondemos, Telma, sí, antes. Desde luego, señora, siempre hacemos descuentos con las credenciales de INAPAM, de estudiantes, etcétera. Pero en esta ocasión estoy dando un precio verdaderamente especial para la del campo y de la ciudad. Entonces, solo 100 pesos por persona. Para todas las personas que quieran ir con sus familiares y amigos, nada más con que digan que van del campo y de la ciudad, 100 pesos. Voy a repetir de manera más lenta en donde estamos. La obra de teatro Hombre Tenía Que Ser se presenta sábados a las 6 de la tarde y domingos a las 5 de la tarde en la Carpa Geodésica. Está ubicado en San Ángel, en la calle de Insurgentes Sur 2135. Insurgentes Sur 2135, a unos cuantos pasos de la parada del Metrobús La Bombilla, sábados a las 6 de la tarde y domingos a las 5. Pueden llegar una media hora antes de cada función para pedir sus boletos y con muchísimo gusto ahí en taquilla se les hará su descuento. Además, la DINAPAM se aplica cuando es la tarifa normal. Exacto. Hay que aclarar, ya no le van a hacer descuento con la de INAPAM si le hacen el descuento de del campo y de la ciudad a 100 pesos por boleto. Eso lo aclaramos. Y es por persona también. Eso lo decimos. Y Clemencia Carrillo está cumpliendo años, nos llama para que se le felicite. Su cumpleaños será el sábado. Y pues le va a regalar Telma también una cortesía. Con muchísimo cariño. Completa para ella, ¿verdad? Clemencia Carrillo Pérez. Tienes un boleto gratis para ti, para este fin de semana. Si quieres ir el mismo día de tu cumpleaños, ahí te cantaremos las mañanitas con todo cariño. Y si no, pues el domingo, el día que tú quieras, te dejo ahí en taquilla tu nombre. Nada más llegas, das tu nombre y tendrás tu boleto de regalo de cumpleaños. ¡Felicidades! Felicidades, Clemencia Carrillo. Gracias por llamar. Agradezco la llamada de Andrés Fonseca de Catepec, que nos dice, gracias por el boleto que me dieron para ver y escuchar a la hija de Amparo Ochoa en el auditorio. El espectáculo estuvo muy bien. En el lunario del Auditorio Nacional estuvo el viernes María Inés Ochoa. Gracias, Andrés. Y Manuel Martínez Tapia de Ayotla nos dice, yo sí estoy de acuerdo en que se aumente el metro. Necesita una inversión y así crecer. Aquí en el Estado de México el transporte es muy caro y deficiente, sucio. En fin, de quinta, el Mexibus es muy caro y va uno igual que en el metro, apretado. Felicidades a Víctor Guerra, te manda decir. Víctor, repetir los datos de la presentación de Víctor Guerra el domingo, ¿en dónde, por favor? El domingo 24 de noviembre a las 12 horas en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles, Allende 36, Centro de Coyoacán. Entrada gratuita, el cupo será limitado. Participan la actriz Tania Viramontes, lectura dramatizada del monólogo Fuga en Octubre Rojo, de Víctor Guerra, los músicos Silverio Jiménez, Eliú Jiménez, David González y Alejandro Ávila. La conducción estará bajo la participación de Froilán Rascón, en homenaje a Víctor Guerra. Gracias, Víctor Guerra, gracias, Telma Durán. Gracias. Que el dador de la vida ilumine su camino. Y bueno, gracias a Ramiro Romero y Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y el micrófono. Intlanestia intonatiu, que su sol sea brillante. Días, les presentamos algunos avances de las noticias en México y en el mundo. Más de 200 operaciones mercantiles